Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros, lunes 17 de abril de 2017, inicio de semana. Y como es costumbre, los lunes vamos a hacer un recorrido por la música latinoamericana, diversos estilos, diversos sonidos, diversos países, para ir acercándonos a nuestra música. Iniciamos desde México con la banda Jopo. Este es un proyecto musical de Rubén Albarrán, conocido por su trayectoria con la banda Café Tacuba. Junto con un grupo de músicos mexicanos y chilenos hasta las raíces mismas del rock latino y la psicodelia, ellos crean un viaje sonoro americano e universal. Con sus guitarras y flautas, la batería y el sitar, esta banda danza al son del rock psicodélico, al folk y otros estilos sonoros de América Latina. Escuchemos a Jopo. Iniciando Identidades y Encuentros, nos interpretan Canción con Todos. Y estallar todas las voces. A continuación vamos a escuchar a Jaime Ross. Él nació en Montevideo el 12 de noviembre de 1953 en el barrio Sur, cuna del candombe de Montevideo. Allí vivió su infancia y adolescencia, asimilando las tradiciones culturales de su entorno, participando en murgas y batucadas. Cantautor y uno de los mejores intérpretes de la canción de Uruguay, mezclando el candombe, la murga, el tango y el rock. Jaime Ross, en vivo, en el Río de la Plata, nos interpreta Brindis por Pierrot. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Están noches de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea de chino. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberay? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Están noches de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí estás, Martín Corena, escuchando esta canción. Me voy como se han ido tantos, el recuerdo disfrazado de santo, y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro el dejo mi amargura, en la mejor partitura le pudo marcar a mi voz. Se van como se han ido tantos, cada vez le regaló su manto, su estampa se vuelve canción. Esta noche no tengo ni queja, sin embargo el que llora soy yo. No se acuerdan de la bruta con pianito en su lugar. No me olvido más de ñato imitando a Dogo Mar. Esta noche de recuerdos, este brindis por Pierrot, que tampoco sabaneros aguantando el mostrador. Te estoy viendo a vos, Benítez, en las páginas del link. Ni que hablar de un picho López recostado en un casín. Esta noche de recuerdos, este brindis más el mar no lo quiero nada. El tiempo en las copas me dieron sangre, me llevó como un capricho burdo, la esperanza escondida en el zurdo, y el diablo se apiade de mí. Se va, se sigue yendo, cuesta abajo lo sacude el viento, como hoja de un sueño otoñal. Levanto mi vaso por las dos. Te largan a la cancha. sin preguntarte si querés entrar. Por si fuera poco, te golero. Toda una vida tapando agujero. Y si en una de esas salís bueno, se tira en el suelo y te cobran penal. Vayan al payaso que canta, guardan penas en su garganta. Con su copa de licor, solo esta noche no luce su ropa, sin embargo le llama fiel. Identidades y encuentros en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Continuamos desde Buenos Aires, Argentina. Vamos a escuchar a Zoema Montenegro. Ella nació en Buenos Aires en 1978. En el año 2001 integró Piel del Sur, agrupación dirigida por Daniel Bazán Lasarte. En el año 2002, junto a Maisa Pereira y Jari, funda el trío de improvisación vocal Adivina. Este grupo se convirtió en la base de trabajo de experimentación e investigación y el espacio donde se formó como cantante e improvisadora durante 5 años en paralelo a sus estudios formales de composición en el Conservatorio Ginastera. En el año 2008 ya se dedica a su composición como solista. Zoema Montenegro, del álbum Pasionaria, nos interpreta En el Viento. Thank you.

un todo en sus creaciones que parecieran mostrarnos el folclore de un país imaginario, pero también real. Del álbum Canta a Mans, Intilimani histórico nos presenta Valdivia en la niebla. Llevando troncos y cerros, el agua sombra tranquila, timoneando en el silencio, una gaviota hacia niebla rompe su canto de invierno y en la ribera se ahoga la sombra sucia de un perro. Un bronco motor emerge, desgarrando un ruido nuevo. Luego brotan de las sombras dos convoyes madereros. Valdivia entera se duerme con un dulce sueño espeso. Hacia las ánimas zumban sordos los aserraderos. Dos amantes se reparten puente y río con los dedos, y un guardia oscuro vigila los avatares del tiempo. Y abajo en corral la noche, el mar ahoga un lamento, y en su corazón salido flotan navíos y permanezco tranquilo, con las manos en los remos y un pitillo reluciente sangrando bajo el sombrero. No quiero mirar el agua porque están tus ojos dentro, la oscuridad de la altura no me libra del lucero. No quiero tocar tu tierra y me alejo río adentro. No quiero tocar el aire y en gruesa manta me envuelvo. No quiero morder tu nombre y fumo en silencio. Saltas, porque en todo estás viviendo. Los martillos van ladrando, los juncos de tu cabello, el viento canta en tu boca, el agua brilla en tu cuerpo, y en cada nombre que nombro salta el tuyo como un beso. Pero en tu pecho cruzado por ríos turbios y fieros, ya se ha olvidado en la noche mi nombre como madero. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

se fue. Somos el abrazo de un adiós, viento que baila, día que la noche apagó. No lloremos de este adiós, mira lejos que la vida corre. Vuela alto, tiempo, la luna y el sol sanará la ausencia que hoy dejamos. Vuela Escuchemos a Quique Escamilla. Él es mexicano-canadiense, músico, multiinstrumentista, cantante, compositor y productor. Él ganó el premio Juno en el año 2015 con la grabación de su primer disco, que lleva por nombre 500 años en la noche. El premio fue al mejor álbum de músicas del mundo. Quique Escamilla nos interpreta El Jinete. Por eso guitarra cantando, se pasa noches enteras, hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas. Después se pierde la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida, es Identidades y Encuentros. Ahora vamos a escuchar a Roy Brown junto a Tito Auger y Tao Rodríguez Seeger. Roy Brown, cantautor y guitarrista puertorriqueño, ferviente y creyente de la independencia de Puerto Rico y además integrante de la Nueva Trova de Puerto Rico. Junto a él, Tito Auger. Él nació en el año de 1968, también es puertorriqueño. Él era vocalista de la banda de rock en español Fiel a la Vega. Y también Tao Rodríguez Seeger. Él nació en 1972, músico folclórico, fundador de Mamas. Él es nieto de el músico de folk Pete Seeger. Ellos grabaron en el año 2005 un álbum que lleva por nombre Que Vaya Bien. De este disco vamos a escuchar Señores de la Guerra. Grandes maestros de la duda, idólatras de una verdad absurda, hijos de la perla oscura, de la gran mentira, monarcas de la ambición. Soy hijo de la historia, la tuya, la tuya, la tuya, que es la ignominia. Los pozos de petróleo, talleres de la infamia, las minas de cobre y carbón, manos para orfebres, barcos para esclavos, ríos y canales para la explotación. para cuentas, cuentos que escritos cobrarán olvido. Tu condena, invasores sin fronteras que los pobres no podrán cruzar, generales nacionales, bárbaros del capital, directores sin dirección, comerciantes en pólvora, estrategas de mercado, grandes canes de la tortura. Dominio, la hombría hecha locura, la guerra es la penetración, abusa la inocencia, sed de sangre sin conciencia, el control sin pedir perdón, el sexo confundido con la táctica perfecta para la abandonan sus soldados al sadismo y a la morfina. Su dios es clandestino, sordo, caprichoso y vano, pero es actor de Hollywood. Matan al que reza, al que se opone, matan a la madre tierra. Napoleón, Pinochet y Julio César, Ricardo sin corazón de león, antónimos anónimos, hijos del gran Ra, Hitler, Pentágono, MacArthur y Pato, su alcurnia y nobleza son una mentira, señores. Seguimos con Carmina Canavino. Ella tiene 54 años de vida y 32 años como cantante, de origen peruana y naturalizada mexicana. Carmina Canavino grabó Muchacha Viento de este álbum. Escuchemos Sombra. Persiguiendo mi destino, sombra que me va. Gracias por acompañarnos. Les invito para encontrarnos miércoles 17 horas, un nuevo recorrido a través de la música por diversos países del mundo. Vamos a despedirnos este lunes escuchando a Marta Gómez. Ella nació en Zapatoca, creció en Cali, donde desde los 4 años cantó en el coro del Liceo Benalcázar. Más tarde residiría en Bogotá, desde 1999 en Nueva York, durante 10 años. Y en la actualidad, desde el año 2009, en Barcelona, España. Nos despedimos, escuchemos a Marta Gómez del álbum Este Instante, nos interpreta Manos de Mujeres. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidades y Encuentros. Thank you.